Cuántas veces en mis sueños te he besado intensamente, me has besado ardientemente en los labios y en la frente, con ternura y con pasión. He soñado ser tu dueño, que tu amor me pertenece, y al besarte tal parece que tu ser se desvanece dentro de mi corazón. Si tú te enamoraras de mí, ¿cuántos besos tendría para ti? Si tú te enamoraras de mí, te hablaría de amores sin fin. ¿Cuántas cosas podríamos hacer al arrullo de nuestro querer? No podrían separarme de ti si tú te enamoraras de mí. Si tú te enamoraras de mí, ¿cuántos besos tendría para ti? Si tú te enamoraras de mí, te hablaría de amores sin fin. ¿Cuántas cosas podríamos hacer al abrigo de nuestro querer? No podrían alejarme de ti si tú te enamoraras de mí.